Damas y caballeros, ojalá que no son tan damas ni tan caballeros. Me gustan las nalgototas, sí, así de grandota, que cuando se muevan pa' mí me digan toca lo que no se empegota. Me gustan las nalgototas, sí, así de grandota, que cuando se muevan pa' mí me digan toca lo que no se empegota. Di que sí, que no sé qué hacer. Oye, que lo hace pa' mí, que ya quiero mami, tener, que yo estoy por ti. Que me gusta esa nalga, ponte pa' mí, que yo estoy para usted. Me gusta tú, sí. Cuerpo me pone pa' ser un revolú, ja, de verdad, mami, que te voy a decir que la que me gusta eres tú. Quiero llevarte a que disfrutes conmigo, mami, de verdad que estoy loco por darte pila de castigo. Pero no se me ofenda, yo sé que usted es una señora, por eso es que yo vengo a enamorar la hora. Me gusta la nalgototota, sí, así de grandota, que cuando se muevan pa' mí me digan toca lo que no se empegota. Me gusta la nalgototota, sí, así de grandota, que cuando se muevan pa' mí me digan toca lo que no se empegota. Dice, di que sí, que te quiero pa' mí, que va a ser pa' mí, diablo, mami, porque yo estoy por ti. Ay, que sí, ponte pa' mí, ay, ame feliz, diablo, que cuerpo. Me gusta tu cuerpo, la manera de bailar, me gusta tú, me gusta que ya y la forma de caminar. Ay, me gusta tu cuerpo, la manera de bailar. Mami, me gusta lo que tiene detrás. Me gusta la nalgototota, sí, así de grandota, que cuando se muevan pa' mí me digan toca lo que no se empegota. Me gusta la nalgototota, sí, así de grandota, que cuando se muevan pa' mí me digan toca lo que no se empegota. Di que sí, que no sé qué hacer, que lo hace pa' mí, que ya quiero tener, porque yo estoy por ti. Ay, que me gusta esa nalga, ponte pa' mí, que yo estoy para usted. Sí. Loco, loquísimo, por tenerte aunque sea un ratísimo. Mami, de verdad lo voy a hacer callado, a nadie le voy a decir lo que hicimos. Voy a ser discreto si la beso, si la toco, si la acaricio. Voy a tener discreción, aunque a veces se me vaya el juicio. ¡Ey! ¡Ja, ja! Lobo, el animal del generado.